Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Defendiendo los medios de comunicación zonales, defendemos el derecho a la información. La peor opinión es el silencio. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio. 3 décadas de radio.